Qué poco duró el viaje. Lo sabíamos. Claro, el final de las grandes expediciones o de las grandes proezas heroicas o deportivas es tópicamente la apoteosis. Desde la corona de laurel de los antiguos hasta la medalla olímpica de nuestros tiempos e incluso el cheque que espera el vencedor en 4 sets o 50 vueltas de pista. Pero el final de nuestra expedición fue lógica más que tópicamente lo contrario de una apoteosis, a tal punto que solo escribo estas líneas finales muchos meses después y las escribo sin ninguna gana de escribirlas, pero obligado a no abandonar al paciente y pálido lector que haya viajado con nosotros todas estas páginas. Tristeza. Eso había. Una tristeza que empezó 2 días antes de la llegada, cuando en el paradero de Cenas nos miramos a los ojos y por primera vez aceptamos de lleno que al día siguiente entraríamos en la etapa final. ¿Cómo olvidar una frase de la Osita? ¡Oh, Julio! ¡Qué poco duró el viaje! ¿Cómo olvidar que en el momento de leer el cartel anunciando el final de la autopista nos llenamos de una angustia que solo podíamos combatir con el obstinado silencio que nos acompañó hasta entrar en el fragor de Marsella, buscar un lugar vacío en el Vieux-Port y poner los pies en una tierra que ya no sería más la tierra del París-Marsella? Un triunfo nublado de lágrimas que secamos en un café, bebiendo el primer pastis marsellés y pensando que esa misma tarde subiríamos a Ser para descansar unos días en la casa de los Tiercelin, nuestro puerto generoso, nuestra tierra de asilo de siempre. Carol Dunlop y Julio Cortázar, los autonautas de la Cosmopista, o un viaje atemporal París-Marsella. Lo que es la ciencia.